Bueno, esta iniciativa nace el año pasado, cuando yo hace mucho veníamos pensando con las chicas del grupo de madres y familiares hacer algo más de lo que siempre hemos hecho, de las actividades del 24 de marzo, del 20 de julio o del 10 de diciembre o alguna otra actividad referente a nuestro trabajo de memoria y bueno, y de justicia por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Entonces decidimos, bueno, organizar estas primeras jornadas el año pasado en torno a los 59 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para hablar precisamente de esto, de derechos humanos en general. Bueno, y resultó bastante positivo, vino bastante gente. El año pasado vinieron gente de Amnistía Internacional, vino gente de Tucumán, de la PDH, y bueno, después gente de acá, de Jujuy, que trabaja hace muchos años en derechos humanos de distintos espacios. Así que bueno, y este año, continuando con la modalidad del año pasado, invitamos también a la gente que trabaja desde su espacio en derechos humanos. El principal de todos, digamos, es Vicente Sito Lema, porque sabemos que es un luchador de los derechos humanos de hace muchísimos años, de más de 40 años que si tiene lucha. Él ha sido defensor, abogado de Santucho, de Tosco, de tantos luchadores y militantes fuertes de nuestra Argentina, ¿no? Enseñar a la población que no tiene el medio de información, de hablar de todos los derechos para evitar que la población sea vulnerado sus derechos desde el Estado o algunos estamentos dependientes del Estado.